Cuando Gedeón salió a luchar contra los madianitas, nos dura que al regresar los de Efraín tuvieron celo o tuvieron envidia y se enojaron con Gedeón. Y ahí Jueces 8:1 nos registra el reclamo que le hicieron ellos a Gedeón. Dice ahí Jueces 8:1, pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra con Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A veces ocurren cosas que uno no las entiende, como esto, de que un hombre libra al pueblo de los enemigos y vienen otros del mismo pueblo a reclamarle porque no los hizo partícipes a ellos. Pero cuando leemos o nos damos cuenta de cómo era el modo de hablar de este pueblo, muchos hacían cosas por celo, por envidia. Y este sería uno de esos casos. Nos dice que Gedeón da una respuesta. Gedeón dice en el verso 2 que les respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la venia de Abiezer? Esa respuesta que da Gedeón allí describe que disipa el enojo, disipa los celos y toda la molestia que traían los hombres de Efraín. Dice el verso 3: Elohim ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra Gedeón se aplacó luego que él habló esta palabra. Y lo que podemos ver aquí es que este varón, Gedeón, como dijo el Señor, varón esforzado y valiente, pero era muy prudente. Era un hombre que temía al Señor. Y es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. La imprudencia nos domina en muchas cosas. Parece que hay un micrófono abierto, hermanos. Muchas veces lo que responde es la imprudencia nuestra. Lo que actúa es la imprudencia nuestra. Y no nos damos cuenta de hacemos cuando actuamos sin pensar, sin meditar, sin entender por qué estamos reaccionando como reaccionamos. Lo que quiero que veamos hoy, mis hermanos, es lo que la Escritura nos enseña de por qué esas reacciones vienen. Vienen por la envidia, normalmente, o los celos que se originan de cualquier circunstancia. Y vamos a leer el Proverbio 14:30, de lo cual vamos a estudiar la segunda parte del proverbio. Allí declara algo respecto a la envidia. Y debemos pensar nosotros, porque muchas veces leemos que hay que quitar la envidia, pero pensamos que no somos envidiosos. ¿O quién de ustedes se considera envidioso, mis hermanos? Aquí, ¿se consideran envidiosos? Dice mi hermano Ezequiel que no. Ceci. Ella dice que no. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Se consideran envidiosos? ¿Creen que tienen que quitar la envidia de su ser o es algo que no les, que no tienen? No, me responden algo. Bueno, no sé si los demás me han escuchado lo que pregunté, pero me han respondido muy pocos hermanos. Es como la codicia, ¿no? La envidia. Keinel me dice que sí es envidioso. Franci me dice que sí es envidiosa. Aarón también me dice que sí. Carlos y Marcela me dicen que a veces. Pero la mayoría me dice que no son envidiosos. Bueno. Cielo dice que sí. Claudia dice que sí. Coque dice que sí. Ah, mi hermano Jorge. Era el que había respondido. Bueno, mi hermano Jorgito. Dice ahí Cristian, nos comparte una definición de envidia que dice así: sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Sentimiento de tristeza o enojo por algo que no se tiene. No importa lo que sea. Después de te vuelvo a preguntar, ¿alguien es envidioso aquí? ¿No sabes? No. Dice sentimiento de tristeza o enojo. ¿Cuál de las dos cosas? Bueno. Dice mi hermano, me atrevo a decir que los seres humanos tenemos envidia en mayor o menor grado, pero la hay. Bueno. De acuerdo a lo que la escritura enseña de la envidia, vamos a ver si somos envidiosos o no somos envidiosos, o si sufrimos la envidia o no, o es algo que realmente no está en nuestro ser. Así que nos vamos al proverbio, por favor, y vamos a leerlo. 14, verso 30. Shalom, mis hermanos. Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice el corazón apacible, en algunas versiones del corazón entendido o el buen entendimiento, es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Y esta parte de la envidia dice que es carcoma de los huesos. En muchos sentidos, la envidia viene a manifestarse de una manera que nosotros no imaginamos o que no percibimos. Vamos a leer algunos versos para tomar ejemplo de lo que la escritura nos dice, como Filipenses 1:15. Por favor, Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican al Mesías por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice que algunos predican al Mashiach de envidia. ¿Qué hay de malo en predicar al Mashiach, mis hermanos? Saulo sigue diciendo, sea por envidia, por lo que sea, con tal que lo prediquen, yo estoy bien, dice él. Lo predican, a fin de cuentas. Pero el problema es para ellos, porque lo hacen por envidia. Más allá de lo que se hace, es un motivo. Entonces, dice allí que algunos predican al Mashiach por envidia y contienda. Otros lo hacen de buena voluntad. ¿Qué diferencia habrá? Porque dice que la envidia es carcoma los huesos. Hay que entender que esa envidia nos está declarando, viene para mal, como carcoma de los huesos. Si alguien hace las cosas por envidia, ya no está bien, porque nos describe que eso es andar en la carne. Ese es el fruto de la carne, o eso es lo que produce andar en la carne, de acuerdo a Gálatas 5. Celos, pleitos, contiendas, disensiones. Y la palabra envidia fue traducida también como celo. Así que viene en el sentido del celo por algo positivo, como algo positivo, o también en el sentido de celos como la envidia. Pero en el sentido de lo mal, de lo que es para tristeza o enojo, como lo leíamos, o avaricia, cuando se retiene y no se comparte tampoco, entonces viene a ser para mal. También hay otro ejemplo en Mateo 27, versos 17 y 18. Esto fue algo que hicieron los príncipes de Israel. Vamos a leerlo. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Yeshua, llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Dice que Pilato sabía que por envidia los príncipes de Israel, los ancianos, habían entregado a Mashiach. Era alguien que les causaba muchas molestias. ¿En qué se generó la envidia, mis hermanos? ¿Qué generó la envidia de los ancianos y los príncipes hacia el Mashiach para entregarle? En que lo seguían más a él, dicen, por la enseñanza. Mis hermanos. Las palabras de las personas que decían que el Mesías sí enseñaba verdad y no como enseñan los escribas. Bueno, dice que ellos lo entregaron por envidia. Sí, leemos muchos versos en los que ellos describen: tenemos que hacer algo, porque el pueblo se está yendo tras él, porque señales. Porque cuando enseñaba, como dice Marcos, enseñaba con autoridad y no como los escribas. Eso generó la envidia de ellos y buscaban cómo apresarle siempre, cómo hacerlo ver. Igual, en este caso, en el caso anterior de Filipenses, la envidia nace o viene como el deseo de algo. De hacer algo, este personaje que predica al Mashiach por envidia, por contienda, nace en el mismo sentido que los celos de los que está hablando Mateo 27. Por querer ser reconocido, por querer tener sabiduría, por querer algo. ¿Qué otro tiene? ¿Qué sería en ese caso? Veíamos la sabiduría del Mashiach, el que la gente se daba cuenta que enseñaba diferente, conforme a Elohim, con autoridad. Vamos a Génesis 37, del 1 al 4. Vamos a ver allí qué genera la envidia. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años, apacentaba la Silpa y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, Hechos 7 nos describe que ese aborrecimiento del que habla allí, ese aborrecimiento del que está hablando Génesis 37, era envidia. Dice, más los patriarcas por envidia entregaron a José. Eso lo declara Hechos en su capítulo 7. Nos dice aquí que los hermanos de José tenían muy mala fama y José se lo hizo conocer a su padre. Entonces, el que José usarlos y el que Jacob haya amado más a José, que sus hermanos le aborrecieran. Pero Hechos nos dice que eso era envidia, celos. Vamos a ver otro verso. Y este verso que vamos a leer es diferente porque los anteriores surgen los celos o la envidia porque alguien tiene una cosa mejor que ellos, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver que esa envidia o esos celos que se sienten generan otras cosas. No, digamos, en estos ejemplos, José despertó la envidia de los hermanos. Los hermanos, su resultado fue cualquier cosa contra José. En el caso del maestro, lo mismo. Su buen proceder del maestro despertó los celos, la envidia de los dirigentes. El resultado fue también cualquier cosa contra él. Y en el caso de Filipenses, también alguien ve que otro predica a Yeshua y él también quiere predicarlo por envidia, por celos, porque también quiere eso, ese algo que tiene el otro. Bueno, en este caso, vamos a ver, y es lo que quiero que pongan atención para que lo puedan ver, la envidia nos puede arrastrar en una actitud semejante en algo negativo, ¿sí? Vamos a leerlo y luego lo vamos a ver con versos. Gálatas 2, del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, este verso lo vamos a dejar ahí como pendiente, porque también habla de la envidia, pero ya les voy a mostrar los versos de cómo se la actitud de Bernabé y otros judíos fue resultado de envidiar a malos. Ahorita lo vamos a ver. Terminaron en hipocresía. Si Yeshua o José se hubieran levantado en contra de la enseña del poderoso, respondiendo con el mal, al mal que recibían, hubieran sido arrastrados en la envidia, ¿ya? En este caso, fue Bernabé y los otros judíos los que fueron arrastrados en la envidia. Entonces, nos está diciendo el proverbio, el espíritu, el corazón entendido o el buen entendimiento es vida de la carne. pero la envidia es coma de los huesos. Y en el caso de Pedro, Bernabé hubiese entendido que la actitud de Pedro era mala, no está bien, su hipocresía. Bernabé no hubiera corrido porque hubiera tenido entendimiento, pero en ese momento no lo tuvo y fue arrastrado en la hipocresía. Vamos a ver, a seguir adelante. Vamos a leer lo que nos describe Eclesiastés 10, verso 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Perdón, que lo justo... hermano. Eclesiastés 10, 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas muertas, dice, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y una mosca es algo muy pequeño. Pero dice así, una pequeña locura, ni siquiera una grande, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y muchos, si nosotros estamos contados entre los que buscan la justicia, estaríamos contados como sabios, como prudentes, pero una pequeña locura sería como lo que nos está diciendo Eclesiastés para cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos apartamos tal vez de la avaricia, tal vez nos estés prendiendo del egoísmo, de muchas cosas de este mundo, el deseo del mundo, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Hemos dejado quizás hasta familia, amigos, tal vez hasta carreras, tal vez hemos dejado hasta puestos muy honorables en este mundo, porque hemos querido servir al Señor. Pero de repente, alguno de nuestros hermanos hace algo en contra de nosotros y respondemos de la misma manera. Esa sería una pequeña locura, ¿no? Y algo que en lo que se trabajó tanto, como el perfume, un perfume en el que se trabaja tanto, con tanto cuidado, se echa a perder por algo tan pequeño. ¿Sí? Igual nosotros, tanto hemos dejado, tanto nos hemos apartado, hemos buscado, nos hemos cuidado de muchas cosas, para venir de pronto a errar en una pequeña locura. Y eso tiene que ver con la envidia, con los celos. El Salmo, vamos al Salmo 73. Vamos a leer del 1 al 3, por favor. Salmo 73, del 1 al 3. Ciertamente es bueno Elohim para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf dice que tuvo envidia. Ya vimos que la envidia es carcoma de los huesos. Este salmo lo hemos estudiado varias veces y es citado mucho mientras nosotros estudiamos por diferentes motivos. Pero Asaf nos declara allí que tuvo envidia de los arrogantes. Pero si nosotros vemos a los arrogantes, ¿qué nos ¿Qué nos daría envidia de ellos? De una persona arrogante. Vamos a suponer que Asaf, de sus compañeros, que estaban en el templo, sirviendo en el templo, de los que cantaban, de los que estaban allí, algunos eran esos arrogantes. Y esos arrogantes también estaban en el campo de la santidad o la buscaban, pero esos arrogantes respondían con soberbia, se aprovechaban tal vez de Asaf. No necesitamos que sea la gente del mundo. Y bueno, espero que ahí ya se escuche mejor. No necesitamos que nos esté hablando Asaf de los mundanos, porque él estaba viendo a la gente que enseñaba. Era la misma gente que enseñaba con él al pueblo, los arrogantes que él estaba viendo, los soberbios, que anduvieron en sus propios caminos, que anduvieron en el pensamiento del corazón, que actuaban con arrogancia. Y en el trabajo, en el convivir diario, siempre muestran muchas cosas que hay en el corazón. Y Asaf estaba viendo eso continuamente, lo que había en los otros, y dice, tuve envidia de ellos. Pero pongo a pensar, y no creo que hayan tenido mejor casa que él, o quizá no tendrían mayores ingresos que él, eran del mismo oficio. La acción pienso que estaba dada por David de manera muy explícita. Así que si pensamos un poco en lo que está diciendo Asaf, él dice, en cuanto a mí, por poco deslizaron mis pies. Poco. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Asaf? Siempre nos preguntamos. Pero nos declara que una pequeña locura al sabio es algo de muy, muy malo, muy despreciable, muy triste para él mismo. Pensando en lo que nos dice Asaf, vamos a lo que está escrito en 2 Corintios 2, verso 20. Porque Asaf está diciendo, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pensemos un poco en ello. Vamos a leer 2 Corintios. Mi mamita dijo 2 Corintios 2, verso 20. Capítulo 12. Ah, ok, gracias. Verso. Ok, gracias. Pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y ya sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Estas no eran impíos. Al igual que la gente que está viendo Asaf, estos que está viendo Saulo, también son personas creyentes. Dice, me temo que cuando llegue no los halle a ustedes tales como los tienen. Y yo no sé hallado de ustedes como ustedes quieren. Que entre ustedes contiendas, envidias, iras, dice, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Habla de contiendas y envidias. y esto entre los creyentes. Las envidias están continuas en nuestra vida, a menos nos damos cuenta. Pero Saulo era una persona entendida, y él se daba cuenta de las envidias, él se daba cuenta de las soberbias, él se daba cuenta de los desórdenes. Tal vez para nosotros son más notorias las contiendas, las maledicencias, las murmuraciones, las iras, pero no las envidias, ni las soberbias, ni los desórdenes. Tal vez para nosotros pasan desapercibidos, para la mayoría, para Saulo no. Saulo era una persona de mucho entendimiento. También las divisiones, no todos las notan. Cuando alguien se levanta haciendo división, a veces ni la persona se da cuenta que está haciendo división, pero tiene envidia, tiene soberbias, tiene contiendas en su corazón, y eso lo lleva a hacer divisiones, muchas veces no se da cuenta. En el libro de Gálatas, también vamos a leer el 5:26, por favor. No nos hagamos vanagloriosos, irritando ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Es que se cortó la lectura, no sé si fue problema de acá. Oh, se cortó allá. Pregúntale a otro hermano de internet, a ver si te escuchan bien. No, sí, ya me están, me dicen que me escuchan bien, cortó, sí, sí. Sí, se les ha cortado. Por acá, espera 5 minutitos, después de... No, está bien acá. Me dicen que se escucha bien, acá fue la lectura. Bueno, nos dice Gálatas, gracias mis hermanos. En Gálatas 5:26 nos describe, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos a otros, envidiándonos unos a otros, y nos habla de estas dos cosas, irritarnos y envidiarnos. ¿Por qué creen que nos termina diciendo esto Saulo allí? Porque, a los Gálatas les termina diciendo, él les habló de la carne, les habló del fruto del Espíritu, y termina diciéndoles, no se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros y envidiándose unos a otros. ¿Por qué, mis hermanos? Gálatas eran creyentes, igual que los compañeros de Asaf, igual que la gente de Corinto, pero dice, no se hagan vanagloriosos, irritándose y envidiándose unos a otros. Son dos cosas que están continuas en nuestras vidas, sea que vivamos 2 personas o sea que vivamos 100 personas juntas. Están presentes el quitarnos unos a otros, el envidiarnos unos a otros. Y eso es algo que definitivamente debemos evitar y entender cuándo es que hacemos para evitarlas. Porque resulta esto, van a venir cosas graves, cosas mucho más fuertes. No que no sea grave la envidia, no que no sea grave la contienda, el estar irritándonos unos a otros. En Santiago 4, vamos a leer del 1 al 3, ahí nos declara que hay algo que nos genera esto de estar irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Son nuestros sentimientos, las pasiones que hay en nosotros. Vamos a ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y allí nos explica, decía Latas, no se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros. Dice Santiago, ¿de dónde es que vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿O por qué surgen esas, el estar irritando al hermano, el estarlo envidiando? ¿O que el hermano nos esté irritando y nos esté envidiando? ¿De dónde surge? Dice, de las pasiones. Esas pasiones son los sentimientos. Dice, Eclesiastés 5 nos declara que no, que tengamos cuidado, nos advierte. Dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las palabras, mas tú teme a Dios. En nuestra mente idealizamos todas las cosas, idealizamos a las personas. Eclesiastés 5. Versos 7 y creo 6 y 7 o 7 y nos declara donde abundan estos sueños, abundan vanidades y muchas cosas. Pero nosotros idealizamos todo. Nosotros queremos que la gente sea de un modo. Yo voy a hacer esto y espero que la gente responda de tal manera. Y si lo hago y no pasa lo que yo esperaba, me frustro, me enojo, me entristezco. Veíamos que tanto el enojo como la tristeza por lo que no tenemos de otros, ¿se llama qué? Envidia. ¿Me hago entender por qué sí somos envidiosos? Porque nosotros siempre estamos esperando algo de los demás. Que reaccionen de la manera, que sean de una. Y cuando no pasa, nos entristecemos, nos enojamos. Y eso nos declara envidiosos. ¿La envidia es carcoma de qué? Tiene razón el verso. Sea que esté triste, o sea que esté enojado porque no tengo lo que espero, me estoy carcomiendo, o de tristeza o de enojo. Por eso Efesios 4, verso 25 en adelante hasta 31, me habla de quitar la ira. Dice, no te enojes. Quita la ira, quita el enojo, quita la amargura. Y nombra la amargura, porque la amargura es la causa de muchos de nuestros males. Pero ¿de dónde nace la amargura si no es de las decepciones? ¿De dónde nacen las decepciones si no es de las ilusiones? ¿Me hago entender? Por eso dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Si no es de cuestiones que combaten en vuestros miembros. ¿Deseáis? ¿Y qué? Y no tenéis. Ese es el problema. Lo que queremos, que me respondan así, que me miren así, que no me digan a mí, que no me regalen a mí. Todo eso viene a mí y genera amargura, genera desilusión, enojo, genera pleito, genera contienda, y ahí está. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? De vuestras pasiones. Deseáis y no tenéis. ¿Qué más sigue diciendo? Por favor, vuelvan a pegar el verso de Santiago. Nos declara ahí Santiago, nosotros deseamos constantemente cosas. Esa es la razón de que vivamos en pleitos y contiendas, porque yo deseo que me tengan en cuenta, deseo que me consideren, deseo que me respondan conforme a lo que yo quiero, deseo que me escuchen, deseo esto y deseo aquello y deseo muchas cosas. Codiciáis y no tenéis, o deseáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Pero ¿quién se levantó? ¿Cómo se levantó Caín o los príncipes de Israel? Ninguno se levanta aquí de esa manera. Solo se levanta con una piedra a un al que no le concedió lo que ella quería. Pero dice, matáis y ardéis de envidia. Ninguno de mis hermanos se levanta a matar a nadie. Sin embargo, Santiago está diciendo que eso lo hacemos constantemente. Santiago dice, codiciáis y no tenéis, deseáis y no tenéis. Pregúntense, mis hermanos, pregúntense qué es lo que desean. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué tengo este deseo de contar con esa persona? ¿Por qué tengo este deseo de este pensamiento o sentimiento de desilusión a tal otra persona? ¿O por qué tengo este pensamiento o sentimiento de ilusión por aquella otra persona? Porque pasa también en ese sentido. No solo en el de la desilusión, sino también en el de la ilusión. Y la ilusión o la desilusión nos está declarando que son las pasiones que combaten en nosotros mismos. Y dice el Señor, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Si quitamos el deseo, ya lo demás se quita. ¿Me hago entender, mis hermanos? Porque yo deseo las cosas de una manera, yo deseo recibir, yo deseo tener, yo deseo escuchar, yo deseo ver que me están así, yo deseo ver que hacen las cosas de un modo o cualquier otra cosa que deseo. Y dice, matáis y ardéis y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pedís y dice, ¿por qué no? Pedís. Y aquí quiero que quede bien entendido este verso, qué es lo que hay que pedir, porque muchas veces la gente pide paz, pide que el Señor le ayude a caminar en justicia. La gente pide alcanzar sus propósitos. Mucha gente me dice, yo pido, o me ha dicho en alguna ocasión, yo pido y es el Señor sabe que si yo tuviera, lo recibiría para darle a mis manos. Y mi pregunta es, ¿y por qué no piden que el Señor le dé a todos y no solo a él? O que el Señor le provea al que necesita y no a él. Porque dice, te pido que me dé, pero porque yo quiero ayudar. Y porque no pide que sea provisto el que no tiene. ¿Sí me hago entender? Hay un engaño en lo que uno está pidiendo. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestro deleite. ¿Cuál es mi deleite? Que si yo deseo que me traten de una manera, yo estoy pidiendo en la congregación que haya paz, pero porque yo quiero estar en paz. No porque me preocupe la congregación en sí. Y no estoy diciendo que la gente no se preocupe en absoluto por los demás, sino que lo que prima es el interés propio. Y eso es lo que realmente es malo, porque en el corazón surge el deseo de tener. Y dice que en ese deseo es donde nace la envidia, los celos, por recibir o por no recibir. Por eso cuando les digo de Gálatas 2, hablando de Pedro, la envidia que surgió en Bernabé y la envidia que surgió en los otros judíos que se fueron en el camino de hipocresía, es porque ellos tuvieron envidia de los perversos y resbalaron. La diferencia con Asaf, él tuvo envidia de los perversos, ¿pero qué? Pero no resbaló. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta que tenía envidia. Los otros no se dieron cuenta. Codiciaron algo, quisieron tener algo. ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué era lo que buscaban? Ver, mis hermanos. Bueno, me dijo mis hermanos, una vez que hacemos la diferencia de riquezas en el mundo, debemos darnos cuenta que no debemos de enviar la sabiduría al hermano, que también tiene su familia, que soporta el agravio, las aflicciones y pruebas. Claro, en lugar de envidiarlo, se debe imitar, pero hay una diferencia entre eliminar lo bueno y envidiar al hermano. Me explico. Bernabé siguió a Pedro por no sufrir un rechazo. ¿Sí? Porque vino la gente de parte de Jacobo y se hicieron a un ladito y despreciaban a los gentiles. Y Bernabé se fue con ellos con tal de no sufrir el agravio. La envidia lo hizo resbalar. A diferencia de Asaf, Asaf pensó, le costó, ¿cómo? La amistad, quizás. La amistad, claro. En hecho, aquí donde estuve en Pedro y este... Bueno, dice mi hermano Gastón que también fue tal vez algo de amistad con Pedro, por causa de que Bernabé estaba con ellos antes de salir con Saulo. Entonces, lo que sea, amistad o un buen nombre o el no ser menospreciado, el no ser rechazado, ese deseo de tener aquello es envidia. Espero estar haciendo entender, haciendo que mis hermanos me entiendan el concepto de la envidia, porque es el deseo de tener algo, o la tristeza, el enojo de no tenerlo, o de tenerlo. Cuando Bernabé deseó estar bien con Pedro y desechó a sus otros hermanos, aparte de ellos, él no se dio cuenta tal vez de lo que hacía. La diferencia está en lo que hace Saulo. Saulo viene y le dice a Pedro, delante de todos, lo regaña, le dice, tú si judío, vives como gentil, pero quiere obligar a los gentiles a judaizar. Y dice Pablo, esto era de conar. Pablo no tuvo envidia de Pedro, ni tuvo celos. Él lo que vio fue el mal y lo reprendió. Pero hay que tener cuidado. Mucha gente ve que es acepto un modo de actuar. Y es felicitado ese modo de actuar. Pero él no es así. Y en lugar de imitar lo bueno, como imitando al Mashiach, porque es justicia lo que hace esa persona, él solamente quiere el ser acepto y el también ser reconocido. Y lo hace. ¿Qué viene a hacer eso, mis hermanos? ¿Qué viene a hacer esto? Envidia, pero ¿cómo se le conoce también? voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo así como algo de lo que me nombraba mi hermano. Alguien que tiene sujeta a su familia. Vamos a suponer que uno de los hermanos tiene sujetos a sus hijos, a su familia en general, muy bien sujetos, muy bien portados. Él lo hace porque aprendió, lo hace porque entiende que debe enseñarle a sus hijos la honra, ¿sí? Viene otro hermano y se da cuenta que el hermano tiene sujeta a su familia. Entonces, él quiere tener eso, pero no porque entienda que sus hijos deben estar sujetos, sino porque él no quiere ser diferente. Él es la envidia, el deseo de tener eso, pero lo hace porque el otro es así, no porque él lo entendió y se esfuerza delante del poderoso por hacer entender la diferencia. Exactamente, eso es lo que me está diciendo mi hermano en el ejemplo. Eso es envidia y a eso se le llama hipocresía. ¿Sí me hago entender? Eso se llama hipocresía, pero nace de la envidia. ¿Sí me hago entender? De los celos, de desear algo que tiene, algo que no es. Yo quiero ser algo que no soy. ¿Ya? Y actúo. Es una simulación. Es una simulación, exactamente. Por eso dice los proverbios, los salmos, hablan de no andar con el hipócrita, con el que anda simuladamente, ¿sí? Porque él actúa por envidia, como decía Saulo, algunos en el Evangelio, por envidia. No porque realmente amen al Señor, ¿sí? Aman la vanagloria. ¿Primera Timoteo qué? Mi hermano Alfonso nos invita a leer Primera Timoteo 1, del 5 al 7. Dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Porque muchos quieren actuar con fe, pero por envidia, por ser vistos nada más. Eso es la envidia, dice, y de fe no fingida. De las cuales cosas, de la fe no fingida, de la buena conciencia y del corazón limpio, se han desviado algunos por las envidias, conforme lo que decía Santiago. Se apartaron a vana, ¿qué? Palabra. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hacen, ni lo que afirman. Y eso es lo que dice Saulo, de que muchos predican al Mashiach por envidia y contienda, nada más. Porque no entendieron y viven de una manera fingida. ¿Estamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Me he hecho entender? ¿Vemos lo que la Escritura nos está mostrando hasta aquí claramente? Una vez hablábamos del perdón. Una vez una hermana nos preguntaba, ¿cómo se sabe si realmente uno ha perdonado o no? ¿Cómo saber si uno ha perdonado realmente o no a alguien? Y la respuesta está en Efesios 4, del verso 25 hasta el verso 30. Esther. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Se fue a traer la silla. Bueno. En el verso 31, específicamente de Efesios 4, 30 y 31 creo que son los dos versos que nos hablan de esto, nos dice que se deben quitar, dice el verso, no contristéis el Espíritu del Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quítense de vosotros toda amargura. Lo primero que hay que quitar es la amargura. Recuerden que la definición que leíamos dice que la envidia es el sentimiento de tristeza o enojo, o bien tristeza o bien enojo por algo que no tenemos. Y en este aspecto nos dice, quítese de ustedes toda amargura. ¿De qué viene la amargura? La amargura, como decíamos, viene de alguna decepción. Nunca la amargura viene por sí sola. Nadie se amarga por nada. Siempre es por alguna decepción. O porque no vive de la manera que quiere vivir, no puede alcanzar lo que ha querido tener, la gente con la que vive no es lo que ella quisiera que es, aunque se esfuerza por algo, no lo consigue, ve que otros tienen más, o tienen lo que esa persona quiere, y viene la amargura. ¿Sí? En la congregación a veces algunas integrantes de la comunidad tienen poder adquisitivo como más mayor y se codicia eso sin no darse cuenta y vive amargado y eso es lo que uno quiere o desea. Dice mi hermano, cuando uno ve que otros tienen más, uno quisiera tener eso, y codicia, desea, lo que decía Santiago, deseáis y no tenéis, matáis de envidia. El desear es algo que realmente nos hace mucho daño, muchísimo. Por eso, básicamente, se resume el mandamiento en no codiciarás. No desear. No desear cosas que no convienen. Porque sí se debe desear la justicia, la verdad, el amor, la paz. Todo eso se debe desear. Lo que no se debe desear es todo lo contrario. Entonces, nos dice, quítese de vosotros toda amargura, y lo primero que pide que quitemos es la amargura. De la amargura viene la desilusión, tristeza, el llanto, el enojo, la gritería. ¿Qué más dice? Ira, gritería, maledicencia. Terminamos diciendo cosas no correctas. ¿Y toda qué? Malicia, es decir, que yo pienso que el otro actúa así porque me quiere fastidiar. El otro lo hace porque no quiere ayudarme. El otro hace eso porque solo busca su provecho. Y yo no tengo por qué pensar de esa manera. No tengo por qué pensar mal de mi hermano. ¿Qué me dice? Que venzamos el mal con el bien. Es algo complicado. El verso de Eclesiastés 10:1 nos dice que una mosca hace oler mal fume del perfumista. Y nosotros tenemos muchas moscas aquí alrededor. En nuestra cabeza están las moscas sobrevolando todo el tiempo. Y el perfume se está preparando dentro. Y muchas veces la mosca viene y ahí cae. Encuentra lugar ahí. Y la mosca puede ser muy chiquita, pero no importa. Igual lo pone feo, dice mi hermano. Ahí nos pusieron el verso de Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo. Antes vence con el bien, mal. Y en el Proverbio 23, vamos a leer verso 17 al 19, por favor. Proverbios 23, del 17 al 19. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio. Te está hablando a ti. Te está diciendo, oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. Y hay que enderezar, ¿qué quiere decir? Está torcido. Que se está, como veíamos con el hermano Alfonso la semana pasada, se está perdiendo el camino. Oye, hijo mío, endereza tu corazón al camino. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tener en el corazón envidia del que peca. Vamos a ponerlo en términos prácticos. Mi hermano viene y me pide prestado algo y me lo daña. Yo se lo presto de muy buena gana y él lo daña, me lo devuelve dañado. Vamos a suponer que nuestro hermano sí lo hizo con descuido y no le importó que estuviera dañado y dijo, ah, pues se dañó utilizándolo, se lo devuelvo así. No el reparo de decir, lo dañé en mis manos, voy a tratar de arreglarlo y lo devuelvo bueno. Sí, lo devolvió dañado a sabiendas. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Dice mi hermano, sufrir el agravio. ¿Cuál debe ser mi respuesta, mis hermanos? ¿Cómo debo responder a eso? Este hermano realmente tuvo un mal corazón y me dañó las cosas que le presté. ¿Qué debo hacer? Dice mi hermana, ya ni modos, igual no pasa nada. No sé qué importar, aportar, pasarlo por alto, olvidar, pasar por alto, arreglarlo o... perdonar. Ahí está. No negarle otro favor. Porque la próxima que venga, voy a dudar en hacerle el favor, ¿verdad? Pero dice, no negarle otro favor. ¿Estaría bien decirle que tenga cuidado? ¿Estaría bien o no? Uno sabe cuando le están prestando algo que no es de él, que tiene que tener cuidado. Además, aclararle que tenga cuidado. Pero ya te lo devolvió roto. Por eso. Parte de la comunicación. Lo que la segunda vez, lo importante es no negarlo, pero sí una recomendación. ¿Cuál sería la diferencia? Dice mis hermanos, uno me dijo que no, otros me dijeron que sí. Acá me dice que sí le haría una recomendación. Y dice, mi hermano, pues un consejo sí, sigue prestándole y dándole, aunque sepas que lo hace por maldad. Todo depende con el corazón, con el turno. ¿Qué hay diferencia entonces? ¿Qué diferencia hay al responder? Porque dice mi hermano, yo le diría que tenga el cuidado, le haría la recomendación, normal, sin enojo, sin echarle en cara lo anterior. El problema está cuando yo le saco lo anterior. ¿Sí? O le haces un comentario duro. O le echas un recta, peor. Muchas veces no le decimos nada, pero luego le damos una indirecta. ¿Qué significa eso? Que no has perdonado, que todavía está en tu corazón. Ahí está. Claro. Es mejor decirle a la persona, mira, me lo devolviste roto, no sé si fue que no te diste cuenta, pero sin enojo, sin el ánimo de ofenderlo, ni nada parecido. Entre mis hermanos, que ese la intención, lo que está mal. Es parte del ser sincero. Yo puedo decir, persona, que sí me lo rompió, pero si se lo estoy haciendo con un reclamo, con una amenaza, con un echarle en cara a la escritura, voy a hablar mal de él con otra persona, me estoy haciendo entender el problema. ¿Dónde está? Claro, el punto está en que no debe haber un mal pensamiento nuestro hacia esa persona, ni un mal sentimiento hacia esa persona, ni una mala actitud, ninguna de las tres. Entendiendo el verso, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No, es que él lo rompió a propósito. Se dio cuenta que estaba roto y ni siquiera me pidió disculpas. Vuelve y me pide prestado, ya lo arreglé y vuelve y me pide prestado. Ya me di cuenta o realmente tuvo mala intención. ¿Pero qué me dice? ¿Tenga qué? Tu corazón envidia. Quiere decir que no le debo negar el favor. Ni... O sea, lo que quiero, hermanos, es que ustedes vean más allá de la recomendación que le podamos hacer. Bueno, trátalo con un poco más de cuidado o cualquier indicación que le podamos hacer, como cuando prestamos algo y le decimos, pero tiene una mañita, mira, tienes que hacerle así o poner tal cosa porque si no se va a dañar. ¿Sí? Es diferente a que en el corazón yo guarde él. Esa persona es mala y perversa. O el sentimiento me lo va a romper de vuelta. O el estar diciendo cosas como indirectas hacia esa persona. Espero hacerme entender, porque ahí es donde la envidia surge. No tenga tu corazón envidia de los pecadores o el negarse a servirles. El negarse a servirles, eso es envidia también, porque no quiero compartir mis cosas, porque sé que tal vez no me van a volver, ¿ya? Entonces ahí también está la envidia, porque ciertamente dice, pero antes persevera ¿en qué? El temor del Señor, por mente hay y esperanza no será cortada, tienes una esperanza en lo que el Señor nos ha dicho, y decía mi hermano, uno de mis hermanos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Y hablamos mal de esa persona? ¿Es cierto lo que estamos diciendo? Hablando cuando no está presente y se le añade el mal que hay porque imaginamos ya de... Cuando ya hablaste con otro, ya has estado maquinando todo ese tiempo antiguo, me lo rompió, lo empezaron a maquinar. Claro. La envidia surge, dicen, no tengas envidia de los pecadores, pero los pecadores siempre nos hacen tener envidia. De una o de otra manera. Por eso les decía, ¿cómo es que Asaf envidiaba a gente mala? No se trata de la gente del mundo. El pecador puedo ser yo. Luz le responde de mala gana a Cecilia. ¿Está haciendo mal Luz? Claro. ¿Y Cecilia qué debe hacer entonces? No obtuvo una buena respuesta de Luz. Pero si Cecilia responde igual, o va a criticar y va a decir, y se queda con su en su pensamiento, en su corazón pensamiento, me hago entender que ahí es donde está la envidia. Porque no obtuve algo. En mi corazón, algo. O tristeza o enojo. cualquiera de las dos, tristeza o enojo. Y eso es lo que me está advirtiendo el proverbio: no tengas envidia de los pecadores. Tú teme al Señor. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Que si te golpean una mejilla, debes poner la otra. Pero resulta que va a venir a golpearle una mejilla así. Pero Lucy va a venir a de pronto a hacerle un desdén a Ceci. ¿No es así? Hay que poner la otra mejilla, pero eso es lo difícil, porque uno no lo entiende. Y punto, menos en el mundo. Sería el que Ceci pretende con una disculpa de tu parte, que esa sería la misma. También. También. También, en cambio, si Ceci, que es lo que vamos a ver también un ejemplo, o lo vimos más bien al principio, vino Gedeón, arriesgó su vida por el pueblo, los defiende y todavía viene otra tribu y le echa pleito. ¿Qué hizo Gedeón? Los alabó a ellos. Pero si yo no he hecho nada de lo que ustedes han hecho, ustedes mataron a este, mataron al otro. ¿Qué es lo que yo hice? No es nada. ¿Para qué los iba a llamar si no había, no era nada? ¿Qué es lo que hizo Jeón? ¿La blanda respuesta? Apacigua la ira. Vení, habla. ¿Ahí se escucha, mis hermanos? Lo que pasa es que es muy fácil. Es muy fácil, si se escucha, ¿verdad? Sí. Es que es muy fácil ponerlo en el lugar de lo que es la impiedad o el pecado. Y fácil es que Bildad y Zofar, los ejemplos que siempre hemos visto, siempre tendemos a entender que eran malos, pero como dice, no tenemos que buscar gente mala en el mundo para pensar que eso pasa. Eso lo dice Job en su capítulo 5, en sus versos 1 en adelante, pero el verso 4, 5, 6, describe que él dice que tuvo envidia. Y vio que todo, y entonces ese mismo día dijo su día. Es que cada quien ve lo que quiere, el impío ve lo que quiere y ve que todo es malo, así como puede pensar que es justo, nunca se va a dar cuenta. Siempre el hombre se justifica pensando que hace las cosas bien, pero cuando el impío es tío o malo, siempre va a dar su pensamiento que es bueno y el otro es malo. Entonces, a los hermanos del grupo no les conviene ni echar la doctrina porque no la entiende a veces. No hace diferencia el impío cuando piensa mal de sus hermanos y cuando hace las cosas por maldad o cuando se queda con sus pensamientos y con sus ideas. No hace diferencia. La enseñanza la puede oír, la puede escuchar y pueden decir, está interesante lo que dice Luz, pero yo he visto muchos así. Me da risa porque la gente se justifica delante de uno y dice uno. Pero se da cuenta que él es la persona que está hablando, es la que está mal. Y uno se da cuenta y dice, bueno, es algo que es curioso, pero claro, para quitarse uno, el dejar de ser impío, no puede uno dejarlo de ser porque uno como creyente piensa que uno está bien. Así es lo que pensaba Bildad, Zofar y Elifaz en el capítulo 5, ¿no? Verso 1 hasta el verso 6. Explica claramente que tuvo envidia. Y ese día maldijo su habitación. Y no necesita ser alguien del mundo para tener envidia. La gente cree que al justo le va bien y al justo le salen todas las cosas que emprende, al impío le da envidia, pero no entiende por qué, solamente le tiene envidia. ¿Qué importa? Él puede ver una maldad en un justo como Job y va a decir que es malo, que sus obras malas y va a pensar mal. Pero nunca el impío se dará cuenta de su maldad ni de su impiedad. ¿Quién le hace entender al impío cuando en su necedad se equivoca? No lo entiende. Eso nos pasa a nosotros hoy en día en tiempo. No entendemos esa diferencia. Solamente lo dejamos como una buena enseñanza, pero no cambiamos nuestra manera de ver las cosas o pensar. Es ahí donde el pecado, y eso es lo que debe uno de entender cuando uno estudia. Habría que cambiar algo. Y eso es para nosotros, porque en la apariencia no hay envidia. Pero yo muchas veces veo a mis hermanos que me dicen, ¿cómo lo hiciste para entenderlo? ¿Cómo lo hiciste para estudiar? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo fue que el Señor te mostró? Pero la gente no se da cuenta, aunque yo veo mal en ellos, pero no se da cuenta que debe de entender que la doctrina se entiende porque se esfuerza alguien. Es como alguien que trabaja. Alguien que trabaja y sabe hacer algo, lo hace bien. Solamente se esfuerza. Y sabe que tiene que hacer bien las cosas. Y es la única manera, esforzándose, como aquel que labra la tierra. No puede decir, ahora quito la hierba. No, no quito la hierba, no quemo el campo. Simplemente me pongo a trabajar el campo. Echo la semilla ya. Y no entiende que no va a recoger buen fruto. Sigue abierto el micro. Fuerte, comprado tres milanesas y esa pieza completa y hermana Esther, tu micrófono está abierto. Bueno. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de las personas no les debería de ser difícil el pensar porque una persona entiende las cosas. No tendría que pensarlo, tendría que entender realmente ese esfuerzo. Y pedirle al poderoso, porque si lo ve que le gusta, le halla y lo encuentra. Y es algo que él ve que se esfuerza a alguien y le da, pero si no se esfuerza no le dará nada. Entonces es algo que es algo muy simple, es algo muy sencillo. Entonces dentro de nosotros no ve el error de entre nosotros. No lo digo por este último comentario, lo digo por causa de lo que fue Elifaz, que lo menciona. No sé si les ibas a dar el verso. No, pusieron ahí. Léselo. Bueno, ¿se escuchó bien lo que decía mi hermano? Bueno. Ahí de Job 5 que nos hablaba mi hermano, nos habla que Elifaz dice, yo he visto necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Esa expresión, él lo hizo porque tenía envidia de Job y consideró que era necio, pero por causa de su envidia. Por eso dice mi hermano que cada uno ve lo que quiere ver, el impío lo que quiere ver. Y por eso nos está diciendo que no debería ser solo una enseñanza, solo algo que escuchamos y entendemos, sino que debemos esforzarnos por alcanzarlo. Y en ese sentido, lo que debemos diferenciar es lo que nos declara Santiago 4, que todo surge de nuestros deseos. Nuestros deseos en cualquier aspecto, ahí no excluyan ningún, porque los deseos que son para vida, pues nos darán vida. Pero en nosotros priman los deseos para muerte. El ser reconocidos, el ser queridos, el ser amados, el tener, el estar bien, el que nos consientan, el que nos cuiden. Y aunque digamos, no, no quiero eso, la verdad es que es así. Y nos declara allí que deseamos y no tenemos. Y esta es la razón de la amargura, de la tristeza, de la ira, de las contiendas. Porque uno quiere conseguirlo de alguna manera y lucha por eso. Por... Sí. Dime. No, lo que pasa es que el mismo verso él testifica que el necio es así. Es cierto que el necio la ira lo mata, el codicioso consume la envidia, pero él es el necio, aunque él está hablando de Job. El necio, él, para él, Job es un necio. Entonces el verso 3 dice, es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso consume la envidia. Pero no se da cuenta que lo está diciendo y él es el necio, no el otro. Y el detalle es que dice, visto al necio. Y está diciendo que Job es necio. No es verdad, pero él entiende que el necio es él. Y está testificando eso en contra de sí mismo. Eso es lo importante, pero él entiende que es verdad. Que el necio consume la codicia lo consume y la ira, la envidia. Él es el que lo, él es eso. Solamente que él no ve que sea codicioso, él no ve el oso, pero uno se da cuenta dónde está la envidia y dónde está la codicia en su actuar, en sus palabras. A veces yo oigo a las personas y las veo y digo, hay diferencia. Debes de pensar diferente. Debe haber una actitud diferente. Si mis hermanos no entienden que se ponen en el lugar del Ipaz, claro, te vas a dar cuenta que la mayor parte de las personas son igual que él. Juzgas que está equivocado el otro, pero no te das cuenta en dónde. Solamente piensas que es necio porque le va bien. Es diferente de lo que dice el verso del proverbio. Si el necio se enriquece, y si Asaf escribe que tuvo envidia de alguien, bueno, eso le pasa también a la gente del pueblo, solamente que no distingue las palabras. Si entiende que es un necio, identifica al necio y sabe quién es el necio, pero cuando no se entiende eso, claro, ¿cómo se va a ver él así un necio si no lo entiende? Y eso le pasa a muchísima gente. No entiende. Por eso pelean, contienden. Por eso no llegan a tener paz en su interior. Porque no hacen esa diferencia. Eso es lo que le pasaba a Elipaz. También era un creyente. Lo que condicionaba a Elipaz era lo que tenía Job, ¿no? Era su puesto, su todo lo que él tenía, ¿no? Porque él mismo testifica después que había sido una persona bastante. Pero lo que te puedo decir es que no es tanto como que uno ve, y uno ve cosas que traicionó al maestro y lo catalogamos como alguien, pero las obras y la actitud lo entendemos que él es malo por lo que hizo, pero porque hay algo que me dice que hizo algo mal. Pero las obras de la mayor parte de la gente son así, en su forma general, de los creyentes. Hoy en día está. Sí, hoy en día. Eso es lo que pasa, que nosotros catalogamos a ellos como alguien que están equivocados porque lo testificamos. Pero que entendiéramos el libro, no voy a salir paz como un perverso. Antes que no entendiéramos quién era el Paz junto con Job y todo, nos identificábamos. Leíamos los libros y veíamos que lo atacaban. Sabíamos que Job era justo, pero hay un testifico, pero no se entiende realmente qué está pasando. Pero claro, ves a hombres sabios, hombres que conocen la Torah, como los príncipes de Israel, y hablan con un varón como el Mesías que conoce la Torah, y empiezan a dialogar, pero no haces. No puedes hacer ver a un príncipe perverso que está haciendo cosas perversas que no lo ve en sí mismo. Es como si yo te dijera, ¿cómo me puedo dar yo cuenta que soy necio? Yo empiezo a hablar de los otros que son necios. ¿Cómo me doy cuenta de que yo no soy el necio? Para darme cuenta, hay que entender que debe de haber paz en mi interior. Cuando no hay paz en uno de nosotros, hablo en la forma general, porque si los hermanos que están oyendo no entienden lo que se está diciendo, pues no entienden que también entramos en esa cualidad de necio, pero porque no entendimos ese propósito. Cuando no hay paz en el interior de una persona, en el Ifaz, ¿cómo se iba a dar cuenta que el necio es enojo? No lo concluyó, no lo sacó, nunca entendió eso. No examinaba su camino. No examinó nunca su camino, nunca se dio cuenta en sí mismo. Ni por más que Job hubiera hecho sacrificios al final por él, y seguramente tal vez no lo entiende. Uno, en lo particular hoy en día es así. Cuando en una persona no hay paz, no se da cuenta de la necedad, no se da cuenta de la envidia, no se da cuenta de la maldad. Pero no se da cuenta, porque no se quiere dar cuenta, pero muchos así. Y digo, muchos son de los... Cuando no hay paz en el interior de las personas, no puede haber, o no puede, cuando no es el amor sincero, sin, como dice, amor sincero y sin fingimiento, es algo bien complicado, que es algo que le peló a los hermanos. No existe muchos hermanos así, no hay un amor sincero. Por eso es que, eso es lo que ella está hablando, porque cuando testifica los versos, te dice, bueno, pero ¿quién se pone del lado del malo? Ninguno de nosotros se va a poner del lado del malo, porque pensamos que estamos bien. Y vamos a otros y juzgar a otros, aunque no hablemos, pero el punto es que ahí está lo malo. ¿Cómo las verá el impas que está mal? Él testifica, es cierto. Al necio la ira lo mata, y es verdad. Al codicioso consume la envidia, y es verdad lo que dijo. Agrega, yo he visto al necio. No se dio cuenta que era necio. No se dio cuenta que era el necio, no va a ser. Y envidioso. Uh-huh. Eso le pasa a la mayor parte de los hermanos cuando les digo, hay que cambiar, hay que aprender a decir que las cosas deben de ser diferentes, amar. Y cuando yo les digo a mis hermanos, paciencia, tolerancia, no te aires, no te enojes, no hay motivo alguno. Y lo primero que pasa en el interior del hombre es ¡pum! Se enciende algo y ¿quién lo puede detener? Pero él no se equivoca. Y eso es lo que le peleó a los hermanos. En una forma general, no hay amor sincero. Es fingimiento, es mentira. Por eso es que los pleitos y contiendas están. Por eso es que no podemos llegar a ser un verdadero pueblo porque hay un cambio realmente. A veces somos un Elipaz y nos damos cuenta. Y es que eso, de eso se trata. De eso se está hablando porque me pongo a pensar y digo, está repitiendo Luz lo mismo de la semana pasada y sí, está repitiendo versos que hemos hablado. Pero el punto es que ese concepto no se da cuenta. Luz puede decir, no estamos viendo a la gente de allá. La luz dentro de nosotros, el Ifaz era dentro del pueblo. Él nunca se dio cuenta que él era eso. Aunque dijo la verdad con la escritura. Cualquiera puede citar versos con la verdad, pero nunca se da cuenta que él es el necio o el envidioso. No se percibe eso, porque no hay quien te lo haga ver. Pero eso es fácil de entender, porque no tiene paz. Y amor verdadero es un Elipaz. ¿Se han entendido, mis hermanos? Yo tengo una pregunta. Con esto que explica Alfonso, ¿cómo sería en el concepto de Asaf cuando dice que tuvo envidia de los pecadores? ¿Cómo podríamos ver si él, como empezó a justificarse, ¿no? Es decir, que en vida al no haber sabido cómo. Porque en cierta forma el codicio dice algo, ¿no? Job, no sé si me entiendes la pregunta. Bueno, preguntaba Marcelo, ¿cómo sería en el caso aquí? Porque causa de que Asaf, dice él, por poco resbala por causa de los impíos, pero Job se justificó. Pues ahí estaría la envidia en eso, en mostrarse justo, querer ser justo en los ojos de ellos, eso deseaba. La forma de ver el error, la forma de ver que él era eso, son sus palabras que están descritas en todo el libro. Tú despojaste al huérfano y al... Por eso tienes lo que tienes. Nosotros no lo hacemos. No es verdad. No tienen porque codician. Es lo que dice Santiago, codicias y no tenéis, y ardéis de envidia. Claro, él no despojaba a la viuda y al huérfano. Aunque está testificado que lo hizo según ellos, testifica el escritor al contrario. Entonces, ¿dónde me doy cuenta que ellos tienen esos errores en todo lo que testifican en todos los libros? Hablando mal contra de él, ¿por qué tiene esa riqueza? ¿Por qué era poderoso sobre la tierra? Se nota que la envidia era grande, porque te hablaban acerca de lo que hacía, de lo que tenía, de cómo prosperaba, o las cosas que le iba bien. Nunca se dieron cuenta que sus palabras los condenaban. Todos los libros, en todos los capítulos, testifican en contra de Job como si fuera verdad lo que decía, pero no es verdad. Uno no necesita estar ahí viéndolos para saber que están mintiendo o haber visto los hechos. Se nota en su amor, en lo no en comprender lo que se está viviendo, lo que se está haciendo, el no entenderse eso, cuenta que están equivocados ellos, porque testificaron cosas que no eran verdad, y ahí está la envidia, el decir, tú despojaste a la viuda y al huérfano y le quitaste el alimento, y el pueblo lo creyó, no se dio cuenta que no era así. Eso es algo terrible, porque ¿quién se lo hace ver que ellos eran los equivocados? No hay forma de hacérselo ver a alguien. No hay forma, pero sus palabras testifican eso. Esa sería la actitud que está mal, entonces, el creer que uno está bien, tiene todo el tiempo y no ponerse al lado de ver errores. Como lo vimos los días pasados, en el hombre que no hay humildad, no se da cuenta de sus errores. Claro, porque no le gusta que lo sobajen, que lo humillen, no le gusta que hablen cosas en contra de él como si no lo supiera o no lo entendiera. Ahí se da cuenta. Ellos les pasaba eso, exactamente les pasaba eso. Pero ellos nunca se van a dar cuenta porque no tenían paz, no conocían la paz de Elohim. Porque un verdadero creyente no piensa de eso, no piensa en tener pleitos o contiendas, o piensa para hacer las cosas, no hace algo a la ligera, analiza las cosas, trata de sacar una conclusión y sacar las cosas para que haga las cosas bien. Y el punto es que no hay paz en el interior de los hombres. Los hombres cuando dicen palabras, cuando hablan cosas, se oye la envidia, se oye la contienda, se oye en sus labios. El hombre que no lo analiza y no se aparta de ello, nunca lo verá. Siempre que está bien, por eso el ser humilde, el menosprecio a sí mismo, no importa que venga quien venga, no importa que sea grande, chaparro, un hombre rico, un hombre pobre, que te humille. Vas a decir, ¿qué te humilla más? ¿Un hombre rico, un hombre pobre que te venga y te grite? No, pues un hombre pobre. ¿Por qué el pobre? Porque no tiene nada. ¿Cómo me va a humillar a mí? Yo lo ignoro, mejor me ignoro y le doy la vuelta. Sea rico, sea pobre, hay que aprender a ser humilde. El hombre que no lo entiende, no verá la vida. Y no la verá porque siempre su camino se ha torcido, porque no aprendió a amar a su ser. Ese es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mientras el hombre no encuentre la humildad, no puede entender las cosas, no las puede ver. Por eso es que lo que está escrito en el libro de Job, por eso es que él testifica y hablaba con verdad. Muchas cosas que dijo Lipaz eran verdad, era la escritura, pero cuando las palabras las ocupas para otros, equivocadamente no te das cuenta. Claro, puedes hablar de que él es el otro es necio, pero ¿cómo haces ver a una persona que es necia? Cuando hablas con ella, no llegas a razonar con ella. Simplemente son las cosas como son, porque así son. Claro, no puede llegar a la conclusión de saber si está bien o está mal. No se puede. La gente que concluye las cosas son así. No hay forma de hablar. Eso se llama negar. Simplemente lo que el otro es quedarse y dices, bueno, ¿qué saco como son? ¿Para qué entro en pleito, contienda o para qué busco un mal? Mejor me quedo callado. Claro, porque eso es lo que hacen los humildes. Pero por eso Job estaba mal, por eso no era humilde. Y eso es lo que le enseñó el Señor a Job, humildad. Porque también Job no tenía humildad. Y eso es lo que le explica el Señor en el capítulo 33. Bueno, el capítulo 34 con el libro 33, y se lo explica el Señor en los capítulos adelante. Enseña que la humildad no la conocía. Cuando uno se justifica, no es humilde. Claro, no es humilde, porque ¿cómo vas a ser humilde? Y dices, ya cuando le dice el Señor, ahora sí, contéstame. No, ahora voy a cerrar la boca. Ahora sí lo ves. Es difícil que le hagas querer ver algo a alguien que no cierra la boca. Es algo difícil, porque eso es lo que le pasó a ellos. Pero ellos eran sabios. Como dijo Eliú, me senté a escuchar sabiduría de gente mayor que yo. Y dije, voy a escuchar y voy a oír la elocuencia. Y resultó que no había nada de ella. Él era más sabio que los cuatro que estaban ahí. Porque entendía de lo que se estaba tratando. Tanto unos como otros estaban equivocados. Y él se los dijo. No vi lo que... No vi humildad en las palabras de Job. Tampoco en este de humildad en Sofá. Él se dio cuenta, pero... No es cuestión de que él estuviera en el problema. Simplemente escucharlos. Se saca una conclusión que todos están mal. Si Job fuera humilde, no importa tan grande o tan poderoso. Es como decir el Mesías, era el Señor y el Maestro, y se tenía que quedar callado delante de los príncipes y que lo acusaran y que le dijeran todo, como si fuera verdad. Ahí está la humildad. Esa es la diferencia. Job debió de haber callado. Pero no cayó, no se dio cuenta tampoco. Bueno, entonces lo que preguntaba mi hermano Marcelo es cómo entró la envidia ahí en el caso de Job, y vemos que la envidia en el querer tener justificación, su deseo de ser justificado. Y ya que nadie lo hacía, se justificó solo. Pero veíamos, nuestro hermano Alfonso nos hacía resaltar la actitud de Elifaz. Esa actitud es la que nosotros debemos evitar, porque muchas veces nosotros somos esos necios, esos envidiosos, y como les preguntaba al principio, la mayoría me respondía, no son envidiosos, y entiendo que está en el pensamiento de que ya no, muchos ya no las cosas como suyas, de que ya no están buscando cosas en este mundo, o deseando cosas de este mundo. Sin embargo, seguimos siendo envidiosos, hemos visto ejemplos que hemos leído, pero sobre todo con el de Elifaz se puede apreciar, porque Elifaz veía el mal del otro, pero no era que estuviera mal Job, sino que él deseaba lo que tenía Job y le empezó a buscar faltas. Muchas veces nosotros vemos faltas en los demás, exageramos algunas cosas en los demás para justificar nuestra envidia. En Elifaz lo podemos ver cuando acusan a Job de muchas cosas que, según ellos, él no hacía, como cuidar de la viuda, cuidar del huérfano. Decían que ellos sí lo hacían. Pero resulta que sí cuidaba de la viuda y del huérfano. Entonces, cuando nosotros somos envidiosos, es algo que no nos damos cuenta, que no notamos, Pero si hay alguna tristeza o amargura o enojo, o vamos a decir que uno de mis hermanos dice, pero yo ni estoy enojado ni estoy triste, solo me siento decepcionado o desilusionado o sin ganas de seguir porque he visto tales actitudes en los hermanos. Es que después de escuchar me hace muy difícil y ya no siento ganas de... Mis hermanos, ¿ahí habrá envidia o no habrá envidia? ¿Me escucharon? Ok. Sí, ya vimos que sí hay envidia. Y la envidia, como declara Santiago, es la razón... o es el resultado del deseo que tenemos, de los deseos que tenemos. Por eso hay pleitos, por eso hay contiendas, por eso seguimos siendo carnales. Pero muchos no lo reconocemos. Porque hay envidia en eso. Dice mi hermana, ¿por qué hay envidia en eso? Bueno, porque nosotros queremos algo. Recuerden que la definición de envidia viene en ambos sentidos, en el sentido de la tristeza o en el sentido del enojo. Si yo estoy decepcionado es porque en algún momento tuve tristeza o enojo por algo. Ya tal vez no la tengo, pero ahora no tengo ganas de hacer ya más esto que estaba haciendo, que sería caminar. No consigo estar como me enseñan, por ejemplo. Algunos de mis hermanos sienten tristes o en algún momento se han sentido tristes porque ven, que no son lo que la escritura dice. Por ejemplo, cada Shabbat nos han enseñado que somos soberbios, altivos, impíos, mentirosos, avaros. Hoy nos está mostrando que somos envidiosos. Y decimos, ah, oh, sí, somos envidiosos. Y, o sea que estoy mal. O sea que... no estoy haciendo nada, o sea que, no sé, no estoy haciendo las cosas, no entiendo cuál es el camino entonces, porque soy envidioso y no me puedo quitar eso. Y aunque lucho, no me puedo quitar eso. Y entra en una decepción y ya no quiere seguir. Es envidia. Es envidia, ¿por qué? Porque deseaba y no lo obtuvo, le generó tristeza. Esa tristeza se convirtió en decepción y en ganas de no hacer nada. No sé si así me hago entender. No, pero yo siempre hacía, ¿no? Que lo relacionábamos a la envidia con algo material. Sí, dice mi hermano Marcelo que el error es que siempre hemos relacionado la envidia con lo material, con tener cosas. O codiciar cosas. Pero nosotros deseamos, dice Santiago, deseamos y no tenemos. Yo deseo ser santo y no lo consigo. Me entristezco y ya no quiero seguir. Dice mi hermano, la envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otro, sea bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. La Real Academia de la Lengua lo ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno o como deseo de algo que no se posee. Bueno. Sí. Pero... decía Lifas, codicioso lo mata, ¿qué? La envidia. Bueno, yo deseo algo. ¿Cuándo me doy cuenta que mi deseo es para vida o para muerte? Recordemos que Corintios nos lo dice. Hay una tristeza que es para vida, según Dios. Pero hay una tristeza que es del mundo y esa es para muerte. ¿Cuándo mi deseo es para bien? Mi deseo es para bien cuando yo me doy cuenta que estoy mal, me siento triste por mi pecado, me ando y digo, tengo que cambiar en esto y en esto. Y me propongo cambiarlo y voy a hacerlo. Y empiezo a trabajar en eso. Esa es la tristeza que es para vida. Ahí no hay envidia. Ahí no hay celos. Ahí hay arrepentimiento. Me causa dolor, pero es arrepentimiento. ¿Dónde hay envidia? Cuando esa tristeza por no alcanzar la santidad me genera amargura, enojo, desilusión, ganas de criticar a los demás porque veo que el otro tampoco, entonces nadie va a hacer, es inútil. Es una tristeza que es del mundo y eso es envidia. Ahora me hago entenderme. Hermano Richter, ¿me hago entender mejor ahora? Por aquí había visto una pregunta. Sí, la envidia es el sentimiento de tristeza o de enojo. Y la gente dice, es que no estoy enojado ni triste, solo estoy decepcionado. ¿Pero por qué llegó la desilusión? ¿Por la tristeza o por el enojo de no conseguir algo? Sí, aunque sea hacia quién sabe quién. Claro, hacia quién sabe quién. Estoy simplemente desilusionado, decepcionado de todo, de lo que sea y no quiero. Es porque hubo tristeza o enojo. No me conformo. No me conformo. Deseo otra cosa. Pero cuando yo no me conformo, de acuerdo a Dios, es decir, no me conformo porque no porque siento arrepentimiento, sino porque me da enojo que no lo logro y no soy eso, entonces me entristezco, ¿qué es lo que hizo Caín? El Señor le habla a Caín y le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Caín no aceptó que había decaído su semblante por envidia, por celos. No se arrepintió. Y siguió su tristeza y ¿en dónde terminó? Matando al que era la piedra. A ver. Y el Señor le había advertido con todo el pecado, ¿qué? El pecado está a la puerta. Con todo a ti será su deseo y tú, Señor, es de él. El problema es que no nos enseñoreamos del pecado, sino dejamos que entre por el sentimiento de tristeza, por el sentimiento de enojo o lo que sea. ¿Sí me estoy haciendo entender con esto de Caín y Abel, mis hermanos? Ahora no lo mandamos, pero veamos, ahí será María. Perdón, mi hermano, ¿me repites? Ahora no lo mandamos. Claro, eso es lo que dice matáis y ardéis de envidia y no se alcanza, dice mi hermana Sol, ahora no los matamos, pero sí surgen raíces de amargura hacia nuestros hermanos. ¿Y qué dice Juan? El que aborrece a su hermano es un homicida. Por eso dice matáis y ardéis de envidia. ¿Por qué? Porque yo deseo, no puedo alcanzar y voy culpando al hermano. Que me hizo tratar el hermano no es bueno, que me hicieron desilusionar, lo aborrezco. Hace un rato que nos juntamos acá, que Alfonso nos hablaba con respecto a las indirectas, cuando nos llamamos indirectas, y que tienen un propósito de lastimar, en eso también no se ha dado cuenta. Claro, mi hermano habla de las indirectas. eso es algo muy dañino, muy malo. Claro, no soy honesto, no soy sincero. Es como agarrar un diablo y matar al hermano. Claro. Dice, ahorita que menciona eso, si una siente que no lo ha logrado y no culpa a nadie más, más que a sí mismo, en eso también hay envidia. Si su arrepentimiento es conforme al Elohim, como dice Corintios, dice que hay una tristeza conforme al Elohim. Si esa tristeza me lleva a cambiar, es decir, el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuál es? Donde yo cambio, dejo de hacer lo que hacía y hago lo contrario. Por eso dice el que estaba, no hurte más, trabaje y provea al que no tiene, al que necesita. Eso es arrepentimiento. Entonces, si yo estoy triste por mí mismo, que no lo consigo y me arrepiento y busco cambiar y busco mejorar y busco al Padre y el modo de hacerlo mejor, esa tristeza es conforme a quién. A Elohim, y dice de esa no hay que arrepentirse, pero hay una tristeza conforme al mundo que me lleva a qué, a la raíz de amargura, al enojo, a la tristeza, a la maledicencia, a la murmuración, a estar hablando mal de otro. Es la tristeza conforme al mundo, y eso es por causa de la envidia que es del. Eso es lo que estás viendo. Voy a leer un poquito porque dice, me pongo triste porque no tengo un auto. Veo que mi hermano tiene y surge el pensamiento malo. ¿Cómo él tiene un auto y yo no? Yo quiero un auto igual por envidia. Me digo que el auto tiene algún defecto, aunque no lo tenga. Si uno fuera entendido, comprendería que mi hermano tiene lo que tiene porque Elohim se lo dio. Y mismo hace conmigo. Elohim sabe por qué da lo que da a cada uno, y él dio Torah sobre cómo debe de utilizar lo que se nos dio. Claro. Ese comentario lo hacía Israel. Entonces, dice mi hermano, debe uno entender que Elohim le da a cada uno lo que tiene. Es lo que comentaba también nuestra hermana Vira hace unas semanas atrás. Dice, la gente que nació rica no tiene la culpa de haber nacido con bienes. Y yo nací pobre, tampoco tengo la culpa de haber nacido pobre. Pero ni porque ella sea rica, la persona rica, tiene derecho a portarse mal, ni el otro porque nació pobre tiene derecho a portarse mal. Que a los dos el Señor les manda una misma cosa, ni le manda algo diferente al uno ni diferente al otro, les manda una misma cosa. Si nosotros no entendemos el concepto de lo que es el desear, que es lo que nos habla Santiago, no podemos entender el concepto de lo que es la envidia, cómo nos afecta. Porque si yo no entiendo que el deseo de las cosas es de lo que surge todo, como dice también Santiago 1 cuando habla del pecado. El hombre que peca, no, Dios le permite las pruebas. El hombre que peca, peca porque es atraído y seducido de su propio deseo, que es la concupiscencia. Ese deseo malo lo trae, lo seduce, y luego dice, ese deseo, una vez que me ha seducido aquí en la mente, engendra el pecado. Ese pecado ahí está retorciéndose en mi mente, que es lo que pasaba con Caín, cuando el Señor le dice, el pecado está a la puerta. Ahí estaba el mal. Y le dice, con todo a ti será su deseo. Ahí está el mal pensamiento. Ahí está el deseo que engendró el mal pensamiento. ¿De quién depende? ¿De mal pensamiento, desecharlo o darle rienda suelta a ese pensamiento? De cada uno. Yo el pecado sería que lo aborrecían a ver. ¿Sí? Claro. Él estaba sintiendo envidia contra su hermano y el Señor le advierte que su camino no era bueno. Lo reconoció su tristeza, la tristeza en la que entró, ¿era conforme a Elohim? No fue conforme a Elohim. Por eso es envidia, no arrepentimiento. Dice, ya la indirecta es con dolo, ya sea indirecta o en tiro, ya sea indirecta o en tiro libre. Ah, bueno, es comentario de mi hermano Jorge. Claro, cuando yo opta, es porque yo sé bien lo que estoy haciendo. No es que... Claro, lleva un propósito, ya hay un sentir aquí en mí que quiero sacarme la espina. Eso sí es ahí muy obvio. Bueno, me pregunta aquí, bueno, mi hermano nos comparte Génesis 3:6, que dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para la sabiduría. Tomó de su fruto y comió también a su marido, el cual comió así como ella. Lo deseó y luego lo tomó. Fue ella la que vio esto, conforme a lo que dice Santiago. Dice, miren, Azucena. Yo entiendo la envidia así, no sé si está bien. Cuando uno, por ejemplo, ve una cualidad en otro y uno siempre ha querido ser así, y ve que al otro le quieren o lo tratan mejor por su cualidad porque resalta más. Eso yo lo entiendo por envidia o celos. Pero, por ejemplo, no entiendo, decías que uno no quiere ya porque se siente triste y ve que los demás no cambian. Esto va dirigido más al desánimo, ¿sí? Pero de acuerdo a la definición de la envidia, es envidia. Sí, desánimo. Claro, el desánimo, ¿por qué no? Porque yo deseaba algo que no alcancé. Conforme me dice Santiago 4, me dice codiciáis o tenéis un deseo. Si tienes un deseo y no lo alcanzas, dices que matas y ardes de envidia y no lo puedes alcanzar. Cuando tienes ese deseo puede generar o tristeza o ira, pero eso pasa. No siempre se mantiene la ira o la tristeza. A veces la ira o la tristeza se convierten en desilusión. Yo no quiero volver a saber de ese, no quiero volver a saber de ese tema. No quiero volver por ese camino. Eso es resultado de la envidia, porque yo deseé algo que no alcancé. No sé si me hago entender ahora con ese, en ese sentido, mi hermana. A ver, dice mi hermano, cuando alcanzamos lo que nos causa tristeza, que sería envidia, se va la envidia. Por ejemplo, te refieres a que si tienes un deseo de ser reconocido, como he sido, vamos a decir, Marcelo. Marcelo es reconocido y tú quieres ser reconocido como él. Cuando alcanzas ese reconocimiento, envidia. No se va a ir. La envidia no se va. Cuando uno alcanza lo que desea, no es la envidia porque siempre va a querer otra cosa. Va a ver que otro hermano lo reconoce. Claro, la envidia no se va a ir. No cesa la codicia, porque la envidia es resultado de la codicia. No cesa la codicia. Por eso dice que al codicioso lo matará la codicia, su codicia. Sí, mi hermano, eso era lo que preguntabas. En cambio, si tú estás arrepentido y realmente cambias, vas a tener gozo. Ya no vas a sentir más tristeza. Por eso dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mientras ustedes lloran, el mundo va a reír, pero su tristeza se va a convertir en gozo. Por eso mi hermano Alfonso repetía ahorita insistentemente. Elifaz dijo, al codicioso lo mata envidia. Se me fue el verso. Al necio, ¿cómo es que dice? Se me fue el verso. Se me fue la parte del verso. ¿La ira qué? Al necio lo mata la ira. ¿Al necio lo mata la ira? Y al codicioso. Al necio la ira lo mata. Al codicioso lo consume envidia. Dice que al necio la ira lo mata, el codicioso consume la envidia. ¿Por qué lo repetía constantemente mi hermano Alfonso ahorita? Porque cuando nosotros vemos, entendemos esto, que la envidia es mala, que la ira es mala, y vemos, voy a ponerlo en mi persona, veo que a Marcelo le va bien, pero yo veo que Marcelo por ahí hace bromas, por ahí Marcelo como que lo veo a ratos, y empiezo a criticarlo. Ah, pero Marcelo no debería ser así. Pero Marcelo no debería responder así. Marcelo no debería actuar así. ¿Por qué? Porque a Marcelo lo están reconociendo y a mí no. Entonces yo digo que Marcelo es necio y que Marcelo está mal esto o en aquello. ¿Qué está mostrándose ahí? Pero yo no veo, soy envidiosa. Yo no lo veo. Yo lo único que quiero resaltar es los males de Marcelo, porque dicen que Marcelo es justo. Entonces yo digo, no es justo porque hace tal cosa. No es, responde así. Pero yo no me doy cuenta que soy envidiosa. Eso le pasaba a Elifaz, y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando la enseñanza viene, señalamos al otro. Ah, sí, mira. Fulano esto, fulano el otro. Debería cambiar. A veces, hasta hacemos preguntas porque pensamos que el otro es malo. Y yo no lo estoy diciendo por uno de mis hermanos o por dos. Estoy diciendo en contra de alguno en específico. Solamente examinen cada uno. Pero muchas veces preguntamos cosas porque queremos echarle algo a otro. Porque queremos hacer ver a otro mal. Y la preguntamos porque queremos señalarlo. Y no nos damos cuenta que nuestro error es peor. ¿Acaso él realmente está en error? Ahí es donde actuamos con la envidia. Y esa envidia nos está carcomiendo los huesos. ¿Me van a entender mis hermanos con esto? Claro, si yo no deseo algo, no tengo envidia, pero siempre deseo algo. Por eso surge la envidia. Pero sí me estoy haciendo entender con esto. Que muchas veces nos damos cuenta que el envidioso, el necio soy yo, y señalamos la necedad y la envidia en el otro. Pero el necio y el envidioso soy yo. Eso es a lo que nos está llevando la escritura. El entendido le da vida a la carne. Eso es lo que nos está diciendo la escritura en muchos otros versos, como cuando nos habla en Romanos 8 y nos dice que la mente puesta en la carne es muerte, mas la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Cómo sé yo en dónde está mi mente? ¿Cómo sé yo si estoy siendo envidioso o soy una persona entendida? La envidia me está carcomiendo cuando en mí no hay paz, cuando en mí hay enojo, cuando en mí hay crítica, cuando en mí hay el deseo de señalar al otro, de hacerlo quedar mal, de no perdonarle, do, no doy por alta la falta del otro, sino exijo que a mí y a mí, se me respete, se me pida perdón y se me tenga en estima. Cuando la Escritura en Romanos 12 me dice todo lo contrario, me está diciendo en Romanos 12 que nadie tenga más concepto de sí del que debe tener, pero también me dice Corintios que me considere menor que el resto, que siempre me considere menor a los demás, que tenga a los demás por superiores a mí. Mis hermanos, no entendemos lo que eso significa. Cuando no entendemos qué es tener a los demás como superiores a mí, siempre voy a esperar algo. Siempre voy a esperar algo. Voy a esperar que si yo con respeto a mí me respondan, que si yo doy un dulce a mí también me den un dulce. Que si yo doy una moneda, a mí también me den una moneda. Es esto de justicia que tenemos nosotros. Pero el Señor me dice, da sin esperar, ¿qué? Recibir nada. Es más, si te lo quitan, da. Y ama a tu enemigo. Pero eso no lo podemos aprender nosotros. Aquí nosotros lo máximo que aceptamos y en donde no nos damos cuenta lo envidiosos somos es que si yo doy un dulce, me das un dulce. Y eso es justo. Y estamos reclamando justicia todo el tiempo. Es que no es justo que yo y tú no. Es que no es justo que nosotros y ustedes no. Y ahí es donde está la envidia. Y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de ninguna manera. Nos podemos dar cuenta de eso. Eso es lo que estaba resaltando mi hermano Alfonso. Elifaz también buscaba la justicia. Elifaz, lo que dijo era cierto, pero ¿se dio cuenta que la envidia estaba en él? No. ¿Se dio cuenta que él era él? No. Hasta aquí ahora vamos bien, mis hermanos. En esta parte ya nos entendimos. Es que por más que uno aprenda de las palabras, que entienda uno las palabras, eso no quiere decir que uno vaya a entender las palabras, porque el corazón del hombre está diseñado según sus propios pensamientos, él discierne las cosas según sus pensamientos, entonces es efectivo pensar y entender que lo que dice el Señor era verdad, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son mis caminos. Por más que nosotros leamos la Escritura y por más que la veamos, no quiere decir que mis pensamientos sean iguales a los pensamientos del Señor, porque yo pienso que las cosas son diferentes, actúo y hago cosas diferentes. No puede ser que sus caminos, mis propios caminos, porque mi actuar es diferente a la forma de actuar de él. No hay forma de que alguien me haga entender si estoy en necedad, o soy altivo, prepotente, ignorante, sabio. No hay forma de que alguien me haga hacer ver algo que no puedo ver con mis ojos. Simplemente no se puede. Cuando el necio es necio, por más que le digas estás mal, estás equivocado, no va a querer cambiar. Y es porque no se da cuenta y no quiere entender las palabras. Bueno, ¿cuál fue el último verso que leímos? Proverbio 24. Ah, bueno. Proverbio. Bueno, vamos para Vamos a Levítico 10. Bueno, esto que acabamos de decir, de que no nos damos cuenta que los necios somos nosotros, los soberbios somos nosotros, vamos a ver qué nos dice el Señor, cómo reconocer o cómo escapar de ello, más bien. En el libro de Levítico 19, vamos a leer el 17 al 18. Ahí nos está mostrando cómo podemos escapar de ello, cómo podemos escapar de la envidia y ser entendidos. Levítico 19, 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y nos lo está diciendo muy claro, no lo aborrezcas en tu corazón, razona con él para que participes en su pecado. Razona con él, no lo critiques, no lo culpes, no lo humilles, no lo desprecies. Razona con él, no lo aborrezcas. Dice, no te vengarás, es decir, no vas a pedir que... Voy a decir algo hoy que no hemos dicho, creo, respecto a la venganza. Nosotros decimos, yo no soy vengativo, pero si alguien me ofende, yo le exijo que me pida culpas. ¿Eso no es ser vengativo, mis hermanos? ¿Qué eso es venganza? Es venganza. Pero no nos damos cuenta, y la mayoría aquí somos así, que si me ofenden, no, pides disculpas. Claro. Pero él dice, no guardarás rencor. Razona con él y ya está. Razona con él. No tienes que querer humillarlo diciendo, ahora me pides perdón. No, no necesitas exigir que te pida perdón. Si la persona se arrepiente, perdón. Si no lo hace, no va a pedir perdón. Y no tenemos por qué exigirlo. Dice allí, no guardarás rencor, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo o a ti mismo. Amarás. De esa manera no caemos en envidia. ¿Ya? No caemos en envidia. Ahora, vamos a ver otro verso. Lucas 17, verso 4. Se cortó. 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ese es el soberbio que se levanta y te responde mal. Ese es el soberbio o el altivo o el envidioso que te presta. Ese es el impío que te hace algún daño. Tu hermano. Y te dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, razona con él, pero ya te ha dicho, no te enojes con él, no le guardes rencor, no tomes venganza, repréndele. ¿Por qué lo vas a reprender? para no participar de su pecado, para que tú le seas testigo de actuando mal, nada más. No porque sientes que te ofendió, no porque te duele que te ofendió, no porque te humilló, porque la gente cuando reclama no es porque se preocupe por la vida del otro, le reclama porque está ofendido, le reclama porque fue humillado, le reclama, pero porque se sintió afectado. En eso no hay amor, ahí hay rencor. Lo primero que te dijo es, no guardarás rencor. Ve y razona con él, pero que no hayas guardado, rencor es lo primero. De esa manera escapamos de envidia, carcomiendos, como dice el proverbio. Dice, reprende, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Ay, ay. 7 veces al día bien me dice, perdóname, perdóname. Y nosotros pensamos, en la segunda ya decimos, ¿qué decimos? Nos lo hizo una vez, perdón, mi hermano. Dice mi hermana, en la segunda ya pienso que lo está haciendo a propósito. No es así, mis hermanos. No es eso lo que viene a nuestro corazón. Se acaba la paciencia, dicen mis hermanos. Pero estos dos versos, estos dos pasajes que hemos leído, nos están mostrando cómo podemos hacer para escapar de la envidia, y eso se traduce a cualquier aspecto, porque podemos ser ofendidos en cosas físicas como en cosas de las relaciones interpersonales, como en otras cosas, ¿sí? Y si no tenemos el cuidado de no guardar rencor por cualquier cosa, la amargura siempre va a surgir. Y como decía mi hermano, luego vienen los comentarios, luego vienen los pleitos, y ahí vamos a estar. En Efesios capítulo 5, verso 11, nos está declarando también algo en relación. Vean ustedes que todo es en relación a lo que nos dice Levítico. Tanto Lucas como Efesios nos hablan en relación a lo que dice Levítico, pero Levítico nos advertía, no guardes rencor. Después que no guardes rencor, entonces y repréndele. Leamos lo que dice Efesios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Antes, reprendedlas, dice. Hace un rato, no participes en las infructuosas. A veces yo digo que no es necesario comer algo, pero siempre hace falta. Si yo le respondo feo a mi hermana Mariela, ¿cómo no participaría mi hermana Mariela de esa obra infructuosa? Mi hermana Mariela, mis hermanos, si yo le respondo feo a ella, ¿cómo no participa ella de esa obra infructuosa? ¿Será que siempre aprender? Hay veces que hay que pasar por esto porque no es una ofensa, no es una ofensa, no. ¿Cuándo hay que reprender? Cuando te pusiste algo a alguien, te da una foto. Una cosa es una recomendación para que tenga un cuidado, y otra cosa es que realmente el hermano haya pecado en contra de ti. Aquí hay que reprender, mis hermanos. Yo le respondo mal. Vamos a decir que es mi actitud, le respondo de mala gana. No le digo malas palabras, simplemente le respondo de mala gana. Eso es una obra infructuosa. ¿Tendrá Mariela que reprenderme por esto o cuál debe ser su actitud? Porque ahí es donde veo que los hermanos no saben qué hacer muchas veces y quieren reprender cosas que no necesitan reprensión. Yo le respondo con mala actitud. ¿Qué hay que hacer? ¿Reprender a Luz o qué hay que hacer? El hecho de una mala respuesta indica un malestar, un mal humor, un pensamiento con otra persona, una acumulación con la otra persona. Entonces, es lo que mencionaba el hermano Alfonso en las anteriores enseñanzas, es decir, bueno, es el momento inmediato, o sea, cuando pasa eso, el que uno puede solucionar las cosas, o bueno, o si ve que la otra persona actuó como tú porque está en un momento complicado, de enojo, es el momento en donde se puede aclarar las cosas, o se puede esperar, se puede ir y decir, mira, esto que sucedió me parece que bueno, que no está, que se podría modificar. Y no necesariamente es una reprensión. Bueno, dicen mis hermanos, demostrar humildad, esperar un rato, después hablar, que sería lo mismo que estás diciendo. A ver, se me fue el verso. Dice, no respondiendo de igual manera, pasando por alto, haciendo ver lo malo a quien lo hizo, reprendiendo el pecado a tiempo y fuera de tiempo, esperar, demostrar humildad, razonar con ella, pero esperar un poco, pasarlo por alto, pero si lo hace reiteradas veces en otros momentos, días, si se deberá, en otros momentos o días sí se deberá de hablar para ver si tiene algo en contra. Claro. Dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Quizá en ese momento en que la hermana le habló mal, no decirle nada, pero en otro momento, cuando estés más calmada, debe ver de buena forma y respetuosamente. Pues hablar con ella en privado de forma tranquila, hacerle ver el error. Si es una respuesta de un momento, ¿qué dice eso? El proverbio, la blanda respuesta quita la ira. No importa el momento que sea, no importa lo grave que sea, la blanda respuesta quita la ira. No, muchas veces queremos llevar a juicio algo semejante. ¿Por qué? Que cuando yo tuve una mala actitud, vamos a seguir el ejemplo. Ceci me preguntó algo y le respondí mal a gana. Entonces, porque estaba con dolor de panza o qué sé yo. Entonces Ceci me responde igual. O Ceci se da media vuelta y me ignora completo y no me voy a preguntar. En esa manera se está participando de las obras que infructuosas, pero me dicen no participéis de ellas. Si Luz respondió mal, Ceci no tiene por qué responder mal. Ceci no tiene por qué entristecerse. Ceci no tiene por qué amargarse la vida por eso. Ceci no tiene por qué ir a criticar. Ahí es donde se participa de las obras infructuosas. Pero si Ceci dice, ¿qué le pasa a Luz? Y busca el modo de hablarle otra vez como si nada pasara, seguro que Luz va a notar que algo está mal, no en Ceci, sino en ella. Si ya, como decían algunos de mis hermanos, yo no les digo, es algo constante, es algo que siempre hace Luz, no, eso ya es otro ejemplo. Hablé de una cosa específica, en un instante respondió de mala gana. ¿Cómo actúa Ceci? Para no participar de la obra infructuosa. Porque muchos problemas que surgen entre nosotros surgen de cosas así. De que en un instante alguien por cualquier razón respondió mal y el otro se fue pensando que algo tiene. Y se va pensando mal y ya no se acerca. Y si otro se acercó, le dice, y esto y aquello y no sé qué, comienza el problema. Se participa de las obras infructuosas. Pero dice que se reprendan esas obras infructuosas. Muchas obras infructuosas son de reprender como una actitud constante, una mala actitud constante. Eso es algo digno de reprender. Porque no importa que yo ya le haya respondido de buena gana y haya hecho todo lo posible por estar en paz, la actitud es constante, repréndele. Se reprende la mala actitud. Muchas veces nosotros no entendemos qué hacer y vienen de pronto con un chisme, una obra infructuosa, y eso sí es de reprenderlo de inmediato. Pero eso lo dejamos callado muchas veces. No decimos nada. Y después que haya queja y murmuración. Y nos quedamos callados. No reprendemos la obra infructuosa. Ahí estamos participando. ¿Ibas a decir algo, hermano? Te quería preguntar, para explicarle que muchas veces estas cosas que las hemos estudiado en este último mes, de todo lo que hemos visto, si no hacemos el propósito de meditar para entender los ejemplos, te va a ser difícil que podamos permanecer, porque una cosa es decir, hoy entiendo que por cualquier cosa, o sea, hay cosas que merecen pasarlas por alto y hay cosas que no. Si lo escuchas al hermano que está murmurando, no lo puede dejar pasar por alto en ese momento. Tenés. Es hora que se ha de reprender. Pero si no hacemos el propósito de entender qué se debe y qué no, porque hoy decimos, así lo entendemos, pero después no nos quedamos pensando o meditando para que cuando hacen estas cosas, porque seguramente van a seguir pasando, no vamos a entender qué debemos hacer. O sea, que siempre es como algo viciado, siempre estamos como ahí y nunca hacemos en fin que por eso nos ha pedido. No sé si se entiende lo que pasó. Que no hacemos el propósito de entender las cosas. Es lo que te acaba de decir. Bueno, sí. Dice que más que digamos algo, queramos entender las palabras. Porque siempre, cuando no reprendemos la obra infructuosa, pero sí reprendemos otras cosas, como por ejemplo esa respuesta del momento, y podemos reprender a la persona y hacerle ver su mal de una vez, no nos damos cuenta que actuamos ahí con soberbia. Y la soberbia está en nosotros. El otro respondió así, no sabemos por qué. La blanda respuesta quita la ira. Bueno, aquí dice, hermano, hasta con un gesto solamente se puede mostrar el desagrado, es lo que entiendo que están diciendo, se puede mostrar el desagrado o el no tomar en cuenta una mala respuesta. Bueno, esto lo ponía, por ejemplo, porque hay muchas cosas pequeñas, son obras infructuosas, pero muchas veces no sabemos cómo actuar. Y terminamos dando líos innecesarios y siguiendo una enemistad por mucho tiempo, y que se inicia de algo que era grave. Pero mantenerlo en el tiempo, entonces genera estar permanentemente parte de estas obras infructuosas. Bueno, sí me hice entender con esto, mis hermanos, con lo que les nombraba de aquí de fe. Efesios 5. ¿O hay alguna pregunta al respecto? Bien. Vamos al Proverbio 28. Y vamos a leer. Ya les digo cuál es el verso. El verso 14. Bueno, vamos a leer 13 y 14 de Proverbio 28. Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Elohim, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bueno, nos decía que para no resbalar por la envidia, ni caer en la envidia, debemos siempre quitar la amargura, no guardar rencor, no, por el contrario, perdonar al hermano, perdonar al que nos ofende, y amarlo, dice, con mismo. Eso evitará que caigamos en la envidia o que surjan en nosotros muchas cosas, muchos males por causa de la envidia. El Proverbio 28 nos describe que el que encubre sus pecados no prospera. ¿Quién es el que encubre sus pecados? El que no los reconoce. El que no los reconoce, el que justifica. En todo aquel que hay amargura, ira, tristeza, enojo, y dice, no, es que yo esperaba esto y no lo conseguí. Pensaba que la congregación iba a ser así, así, así, no lo es, y yo pensaba que el camino iba a ser más fácil y me está costando mucho. Yo pensaba que ya era bueno y ahora resulta que soy el peor pecador del mundo, y no conoce que sí es pecador y que no tiene por qué pelear contra eso, sino cambiar. Ese es el que se endurece. El que se justifica, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer entonces esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo voy a cambiar esto? Es que no puedo, es que no entiendo, no puedo. Y se justifica en eso. Y prefiere seguir viviendo como ha vivido. Ese es el que endurece su corazón. Y el que endurece su corazón nos dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Los confiesa y se aparta. Confesar algo es estar de acuerdo con, en este caso, con el Señor. Si yo confieso que soy envidiosa, es porque acuerdo con el Señor en que es así. Que aunque yo haya pensado que no lo era, hoy me enseñó que sí lo soy, entonces lo confieso, es decir, digo, sí, soy envidiosa. Pero no basta con eso, debo apartarme, debo dejar de serlo. Por eso dice, el que los confiesa y se aparta, no solo dice, de acuerdo, Señor, si está mal esto, lo he sido, sino que se aparta, ese nos declara esa misericordia. Por eso dice, feliz, dichoso o bienaventurado el hombre que siempre teme al Señor. Porque muchas veces tememos al Señor en el Shabbat, ok, guardamos el Shabbat, pero la hermana me miró feo en el Shabbat. Pienso de la hermana. ¿De qué me sirvió? Si no temía al Señor en eso. Me miró en el Shabbat, entonces no me le hace. Ya no a saludarla y a abrazarla porque me miró mal. ¿Estoy temiendo al Señor en todo tiempo? No. Lo que no me cuesta. Lo que no me está, lo hago. Guardar Shabbat ya no me cuesta. Pero abrazar a la hermanita que no me cae tan bien. Es difícil. Entonces dice, bienaventurado hombre que siempre. ¿Quién es el que va a tener gozo? El fruto del Espíritu es gozo. La palabra bienaventurado es gozoso o dichoso. Gozoso el que siempre teme al Señor. Por el primer, lo primero que nombran el fruto del Espíritu es el gozo. Porque el obedecer al Señor produce gozo. Dichoso, dicha. Dice, más el que endurece su corazón cae en el mal. El Señor me dice que yo no debo aborrecer a mi prójimo, pero me miró mal la hermana, entonces no me le acerco. Eso es aborrecerlo en ese momento. Aunque después ya no lo haga, pero en ese momento lo estoy aborreciendo, porque la estoy rechazando. Entonces, no estoy temiendo al Señor siempre. Ahí dejé de hacerlo. Y ya no hay gozo. ¿Por qué no hay gozo? Porque ya no soy bienaventurado o gozoso. Porque en mi mente quedó pensamiento. Es que me miró mal. ¿Por qué me habrá mirado mal? Y no me acerco. Y no me acerco a la hermana a saludarlo. No me acerco al hermano porque no sé. Y va creciendo. Si muchos dejan crecer eso en el corazón, no, es que el Shabbat pasado me miró raro, voy a esperar a ver si viene y me saluda. Y resulta que por alguna razón, como no se levantó, no la vio y fue y se sentó y no la saludó. ¿Qué va pasando? Va sumando cosas. ¿Y por qué viene amargura en lugar de gozo? Porque no está obedeciendo al Señor en todo tiempo. Bueno. Dice mi hermano, ¿esto es confesar a Elohim o hablar con un hermano enseñador? No siempre necesitas hablar con una persona. Si reconoces delante del Señor, dices que apartarte. Si reconoces, es aceptar que el Señor es verdadero y tú eres un mentiroso. Tú hasta hoy has dicho, yo soy envidioso, pero hoy el Señor con la Escritura te muestra que sí eres envidioso. Confesar el pecado es reconocer que así es, que eres envidioso, porque actúas de esa manera. Entonces tienes que dejar de serlo de aquí. Ese es el verdadero arrepentimiento. Puedes arrodillarte y decirle, Señor, sí soy muy envidioso, perdóname y ayúdame. Y no hacer ningún cambio. ¿Hay verdadero arrepentimiento? No. El arrepentimiento lo vas a mostrar cuando dejes de ser eso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso te está aclarando, el que lo confiese y se aparta, alcanza la misericordia. Vamos a leer segunda de los Corintios 1. Vamos a leer 2 Corintios 7:1. Segundo los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. El Señor es santos, dice el verbo, santidad nos llamó Elohim. A todos los santos que están en tal y tal lugar. Eso dice la Escritura, pero nos declara aquí Corintios que la santidad se perfecciona. Ya el Señor nos ha apartado, como les decía al principio, muchos ya dejaron de robar, de matar, de mentir, de fornicar, de adulterar, ya no desean las cosas de este mundo, ya se han apartado de muchas cosas, han ido perfeccionando la santidad, pero ahora dice que debemos perfeccionarlo en el temor del Señor. El temor del Señor, como hemos visto, es apartarse del mal, guardar el mandamiento. Eso es el temor del Señor. Salmo 34, Job 28, si no es mal, en su último verso nos declara que esto es temer al Señor. Salmo 110:11, creo que es, también nos declara respecto a lo que es el temor del Señor. Entonces nos declara aquí que se debe perfeccionar la santidad en el temor. Por eso el temer al Señor en todo tiempo es hacer lo que Él dice. Cuando dice espíritu, ¿a qué se refiere? A lo que somos, mi hermano. Dice... Sí, lo que somos. Sí, dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está el espíritu de la persona? También lo declara primero a los Corintios 2:13, verso 11 al 13, nos declara que el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre. Es decir, si César o Gloria, no sé quién es el que hace la pregunta, Gloria nació en un hogar en el que la mamá tenía una costumbre en la noche, vamos a decir, que le gustaba darles un beso en frente a sus hijos, eso lo sabe Gloria, porque ella nació en ese hogar. Si se lo contó a alguien más, lo va a saber al más. Pero quien lo sabe es Gloria. Puedo ver a Gloria y ver que Gloria es muy linda persona, pero no saber eso de Gloria. Eso lo sabe Gloria, es su espíritu. Gloria es envidiosa, si Gloria es enojona, si Gloria es hipócrita, o si Gloria sabe mucha matemática, o sabe mucha física, o Gloria sabe coser muy bien, o Gloria recuerda muchas cosas de su infancia o no las recuerda, eso lo sabe Gloria. Ese es el espíritu de Gloria. Eso hay que perfeccionarlo. ¿Qué sería perfeccionarnos o limpiarnos en el espíritu? Somos muy mañosos. Somos mediocres, muchos de nosotros. Somos perezosos de nosotros, somos necios, mentirosos. Eso es lo que es nuestro espíritu, lo que somos. Nos dice, hay que limpiarnos. ¿De qué nos limpiaríamos? De la avaricia, de la codicia, de la ira, del enojo, de las disensiones, de las contiendas, de todo eso hay que limpiarnos en espíritu. ¿Vamos a entender, mis hermanos? Vamos a poner que alguno de mis hermanos, por alguna razón, tiene un vicio. Ese vicio lo adquirió él. Eso hace parte de su espíritu. Tiene que ser. Limpiar en espíritu es quitarse ese vicio, cualquiera que sea. Está claro eso, mis hermanos. lo que es el espíritu del hombre, sabe lo que hay en él, lo que está en él. Tristezas, alegrías, conforme lo que es Eclesiastés 9. Eclesiastés, en el capítulo 9, declara que el hombre muere o la persona muere, su amor, su odio, su envidia, todo su conocimiento, hasta ahí llegó, se acabó. Ese es su espíritu. Eso ya no va más. Bueno, todo eso hay que limpiarlo. Por eso también David declara, cuando este es perdonado, él dice, renuevo un espíritu recto dentro de mí. Y también le pide, y no quite mi tu santo espíritu. Él tenía el espíritu de David, pero su espíritu se había torcido, vamos a decirlo, por el adulterio. Por eso cuando se arrepiente, él le pide, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Quité el adulterio, el asesinato que él había cometido. ¿Me va a entender, mis hermanos, con este ejemplo o no? En lo que sería limpiarnos de carne y de espíritu, o de cuerpo y espíritu, ¿sí o no? Bueno, los versos no los leemos porque ya está tarde, pero ahí se los di para que los lean luego. Bueno, listo, mis hermanos. Habíamos leído entonces allí que debemos guiarnos de carne y espíritu, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. El temor es la obediencia. De esa manera vamos a limpiarnos, nuestro espíritu va a ser recto. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. Si David no hubiera codiciado a la mujer de su prójimo, no se hubiera torcido su espíritu, hubiera mantenido un espíritu recto. Por eso se ordena o se limpia el espíritu con el temor del Señor. Porque el temor del Señor es obedecer el mandamiento, y el mandamiento me dice, no codiciarás. No codicio cosas, no deseo cosas de lo que ven mis ojos, de lo que hay en el mundo, entonces mi espíritu se va a limpiar. Eso sería enderezar el camino conforme a lo que decía el proverbio. Espero que con esto nos quede más claro lo que nos está pidiendo el Señor, lo que hay que hacer para tener un espíritu recto. Vamos a leer ya para finalizar, mis hermanos, 1 de Pedro 2, verso 1 al 3. Ahí nos habla de la leche espiritual que nos hace crecer, pero hay que desechar las otras cosas, porque ustedes están viviendo la leche, la han recibido, pero muchos no han crecido, y no han crecido porque no han desechado lo otro. Aunque reciban la leche, no desechan lo otro. La leche es en vano que la estén tomando, porque no desechan lo primero. Vamos a leerlo. 1 Pedro 2, verso 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pienso que no hay que darle al verso, dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, que es lo que hablábamos del amor no fingido que debe haber en nosotros, pero en muchos de nosotros hay una fe fingida y un amor fingido. Están pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, leche espiritual no adulterada, pero primero hay que desechar lo otro para que nos haga provecho la leche, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso nos dice que el que tiene espíritu, el que es de corazón entendido, el que tiene entendimiento, es vida a la carne, le da vida a su carne, pero el que es envidioso, la envidia viene a ser carcoma de los ojos. Espero, mis hermanos, que nos esforcemos por quitar nosotros todo lo que nos está invitando la Escritura a quitar, realmente podamos desechar la envidia de nuestro ser, porque surge de todos nuestros deseos y todos deseamos algo. Todo ser humano siempre desea algo. Es más que para envidias y de ahí viene lo demás. Por eso Santiago nos lo está advirtiendo. Deseáis y no tenéis. Y matáis, veis de envidia y no podéis alcanzar. No tenéis porque no pedís. Pero pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. No estamos pidiendo lo que es recto, ni tampoco estamos desechando lo que debemos desechar. Así, mis hermanos, el Eterno les bendiga y a cada uno nos ayude a caminar y a limpiar nuestro camino. Vamos a hacer oración para terminar. No sé si alguien aquí o en Zoom quiere hacer la oración.